habitantes con la enorme cantidad de puestos de trabajo que va a significar este emprendimiento. La verdad que creo que es una apuesta al futuro muy importante. Creo que en la presentación también se dio cuenta que está pensado desde un lugar de modernidad, de cara al futuro, que contempla una integralidad enorme. El proyecto no solo está vinculado a la explotación agroganadera, sino que contempla otros aspectos que se pueden asociar vinculados al turismo, a la recreación, a un plan de vivienda. La verdad que me parece una apuesta enorme, una de las obras más importantes que seguramente se van a estar desarrollando en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que creo que es de destacar el mérito enorme en este contexto tan difícil en el que nos han puesto y en esta situación tan difícil social y económica en la que nos han traído los gobiernos, cambiamos tanto de nivel nacional como provincial, que en un distrito, digamos, que piensa justamente a contramano de esas políticas se haya podido sostener y desarrollar ese proyecto es una enorme alegría para festejar y fundamentalmente para acompañar y alentar. Recién hablando del fuerte de los privados, ¿no? En un proyecto, en un emprendimiento tan grande como este, los puestos de trabajo que vos remarcabas que es algo muy importante, pero también remarcar lo que es la función del Estado municipal, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que se trata de eso que vos estás diciendo, ¿no? Que el Estado solo no puede, los privados solos no pueden, y en este caso lo que estamos asistiendo es a una situación de asociación absolutamente virtuosa entre el capital privado y un rol municipal muy activo promoviendo este tipo de iniciativas que ni más ni menos lo que hacen es mejorar para bien la calidad de vida de los habitantes de este municipio, de este distrito. Una consulta, ¿cómo ves la situación económica y política del país en este momento tras la FASO y esperando las elecciones de octubre? Bueno, mira, ayer yo estuve en el recinto, votamos la emergencia alimentaria. Creo que ese justamente es un botón de muestra de la lamentable situación económica, social en la que nos han dejado y las que nos van a dejar estos 4 años de experiencia neoliberal de la mano a nivel nacional de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal. Creo que definitivamente los argentinos en la FASO han dado un mensaje muy contundente en relación a la necesidad de dar vuelta a la página en ese sentido y de apostar a un proyecto distinto, a un proyecto que ponga en el centro de la escena otras prioridades vinculadas justamente al crecimiento de la economía, a la generación del empleo, a poner otra vez en valor la salud pública, la educación pública, y bueno, la verdad que con una enorme esperanza de que en octubre ese rumbo o ese mensaje que han dado el conjunto de los argentinos se ratifique, se profundice y de poder iniciar una nueva etapa definitivamente el 10 de diciembre. ¿Cómo se hace campaña desde la oposición sabiendo que falta mucho para el 27 de octubre y que cualquier cuestión de más altera un poco los ánimos en un gobierno que ha tenido y que tiene unos problemas importantes, principalmente de poder, después del 12 de agosto? Mira, como hemos ejercido la responsabilidad desde el 10 de diciembre del 2015, con muchísima responsabilidad, creo que de eso se trata, creo que estamos atravesando, como bien vos decís, un momento muy delicado, creo que las declaraciones de nuestro candidato a presidente han sido muy claras en ese sentido, llamando a la prudencia en todo sentido y sin dejar en ningún momento de marcar cuál es el rumbo, cuáles son las ideas, cuáles son las convicciones que nosotros sostenemos, pero bueno, ejerciendo como lo hemos hecho hasta acá, del mismo modo la responsabilidad política de cara al conjunto del pueblo argentino, que en definitiva se trata de eso, ¿no? De cuidar a la gente.